Ya estamos en las 10:36 en esta mañana fantástica, con un poquito de cielo cubierto aquí sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, y vamos a dialogar con el intendente de Lobos, el profesor Gustavo Sobrero. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Carlos, como siempre, es una alegría, un placer poder conversar con ustedes. Un placer, por supuesto, con esta inauguración de las 12ª Olimpiadas de la Cuenca del Salado, que fueron magistrales. ¿Cómo lo están viviendo? Muy bien, con mucho entusiasmo, porque más allá de los resultados deportivos, que para nosotros son secundarios, es el desarrollo de todas las Olimpiadas. Claro. Y nosotros hemos visto venir a los deportistas con mucha alegría. Muchos intendentes me estaban diciendo de que las esperan con mucho entusiasmo. En Lobos se vive un clima muy particular, pues sabes que hay 500 vecinos de nuestra ciudad que están trabajando, desde cortar un pan a manejar un vehículo, a atender a las delegaciones. Son como 500 vecinos que están trabajando, todos por voluntad propia, y bueno, está todo muy bien. Se están desarrollando los deportes con normalidad. Hicimos una fiesta de inauguración muy bonita. Probamos hacerla a las 7 de la tarde, en lugar de hacerla a la mañana como lo hacíamos siempre, y te digo que dio mucho mejor resultado, mucho mejor resultado. Y ahí en el discurso también aproveché para hacer una propuesta para que esto vaya agrandándose y tomando otro sentido. Hemos propuesto que estas Olimpiadas se podrían dividir en dos zonas, zona norte y zona sur, si se quiere, para hacer las eliminatorias y una gran final en Lobos, que sería la ciudad anfitriona. Pero también hemos hecho la propuesta de replicar en diferentes edades, es decir, hasta 12 años, hasta 14, hasta 16, hasta 18, donde cada una de las ciudades que quisieran podría ser sede de estas nuevas categorías. En fin, estamos tratando de que todo el mundo participe y aportarlo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho el año pasado, pero los directores de deporte decidieron posponerlo para, mejor dicho, pensamos hacerlo en esta Olimpiada, pero los directores de deporte dejaron posponerlo para cuando finalice. Exactamente. Bueno, y hay actividades también en el día de mañana, feriado nacional, va a haber actividades allí, porque hubo una postergación por la lluvia, ¿no? Claro, el domingo todas las actividades al aire libre se tuvieron que suspender, así que entre miércoles y viernes se van a jugar las fechas que teníamos programadas para el día domingo. Claro. Y el sábado serán las semifinales y las finales. Exactamente, con gran cierre también, ¿no? Sí, tenemos como siempre un gran cierre. El hecho de elegir la reina le da un aperitivo más, digamos. Claro. Para que todo el mundo disfrute. Bueno, viene un músico que no recuerdo su nombre, pero bueno, lo eligieron los chicos. ¿Sí? Lo eligen los pibes, exactamente. Sí. Porque para ellos. Sí, no, y también ese lo aporta dentro del staff que tiene Igualdad Cultural de Nación. Ellos nos aportan el artista. Va a estar Fidel Nadal en el cierre. Fidel Nadal. A full, Fidel Nadal, sí señor, que es un pasajero permanente también de la radio, Fidel Nadal, por pedido de nuestros oyentes también, ¿no? Sí señor, exactamente. Yo conozco. Fidel Nadal, y hace un poquito de música muy alegre, le va a gustar, va a ver que le va a gustar. Intendente, también participó de una importante reunión de seguridad con funcionarios nacionales. ¿De qué se trató esto? ¿Qué temas trataron? Bueno, el compromiso, ¿no?, de los intendentes de incorporarnos a la lucha contra el delito, a la prevención, y tratamos la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda, esto transmitida en cámaras, móviles, algunas refacciones a las comisarías, la creación de alguna otra, en fin, lo que hace a todo lo que es la estructura de prevención del delito. Uh-huh. En eso es lo que se habló fundamentalmente y en lo que quedamos. En una de las primeras notas que cuando nos presentamos y nos conocimos, me acuerdo que también hablábamos del tema de seguridad. En su momento, sí, muy adelantados estaban ustedes con el tema de seguridad, con un gente de policía del exterior que había venido, no me acuerdo si de Estados Unidos o de Canadá en aquella época. Sí, de Nueva, ¿no?, York. Sí, de Nueva York. Bueno, todo eso se hizo a escuela sobre toda esa cuestión. Sí, porque se han replicado los cursos por todos lados. El uso de cámara ahora ya es algo corriente. Y fundamentalmente creo que fuimos pioneros en asumir el compromiso político, ¿no? Claro. Porque antes era muy común escuchar que la seguridad es un problema de la provincia, y nosotros entendimos de que esto no es así, que los vecinos pedían seguridad, entonces había que ponerse al lado y ver de qué manera entre todos podíamos combatir este flagelo. Uh-huh. Intendente, vienen trabajando también en el ámbito de la cultura, que hay que darle, por supuesto, a la cultura su lugar físico. ¿Y cómo van las obras en el Galpón Cultural del Bicentenario? Muy bien, esto está en la localidad de Empalme Lobos. Uh-huh. Es un lugar muy amplio que va a contar con oficinas, vestuario, cocina, por supuesto, sanitarios, y un lugar de multiuso donde fundamentalmente se va a promocionar la cultura a través del teatro, la música, la pintura, cualquier expresión artística, el cine, bueno, y va a cubrir un importante vacío que en ese aspecto tiene esta población, que es tan importante, que está ubicada, este galpón cultural está ubicado en el mismo lugar donde están los barrios federales de vivienda, así que va a cumplir una función muy interesante y muy importante a mi modo. Uh-huh. Y también estamos con otro emprendimiento cultural que para nosotros es fundamental, es la recuperación del cine teatro italiano. Es una construcción que ya tiene más de 100 años, que estaba muy abandonada, muy pero muy deteriorada, y bueno, a través de el plan Más Cerca hicimos un convenio con la estructura e Igualdad Cultural, y estamos trabajando en recuperarlo, dejándolo en su versión original, digo yo, es decir, dejándolo como fue concebido por aquellos que lo hicieron. Claro. Intendente, también mañana va a haber actividades, no solo por el tema de las Olimpiadas, por esta fecha postergada, sino también mañana hay actividad en el recuerdo a los caídos en Malvinas y los soldados de Malvinas. ¿A qué hora arrancan con las actividades? Bueno, se arranca a las 7:30 de la mañana con el izamiento de la bandera y el tradicional mate cocido y torta frita. Ajá. Después, 9:30, hacemos un homenaje en la tumba simbólica que tienen nuestros soldados en el cementerio local. Y por la tarde hay una misa, y luego el acto central que se hace en la calle, donde generalmente nos visita alguna banda de los regimientos que estuvieron involucrados en Malvinas. Se habla de la actividad que hace el centro de combatientes, excombatientes nuestros acá de Lobos, y bueno, seguramente me va a tocar hablar a mí también. Claro. Y recordar de esa manera a nuestros chicos que dieron la vida, y también no permitir que el recuerdo de Malvinas se borre. Ahí está. También tenemos, recuerdan, ¿no?, me parece a mí, los 50 años de la cooperativa eléctrica de Antonio Carboni, que no es un hecho menor tampoco, ¿no? Claro, sí, para nosotros es una entidad señera, muy bien organizada, con una serie de propuestas comerciales y servicios eléctricos muy interesantes, que ha venido creciendo en forma permanente, sí, desde su inicio, y que se ha expandido de manera tal que todos los pueblos rurales en general, sí, de la zona tienen luz, servicio de cable e internet a través de la cooperativa. Es increíble cómo ha crecido, exactamente. Sí, creció muchísimo. Intendente, le queremos agradecer muchísimo este ratito en su apretada agenda y, por supuesto, convocarlo. Seguramente vamos a seguir charlando en el futuro sobre algunas otras cosas, cuestiones más, pero queríamos charlar porque muchos de nuestros saladillenses y gente de la zona estuvieron más que contentos con la brillante inauguración de las 12ª Olimpiadas de la Cuenca del Salado, que van a seguir disfrutando para llegar hasta el, más allá de lo deportivo, ¿no? Hay que disfrutarlo, me parece a mí. Hay que disfrutarlo. Es para divertirse, para pasarla bien y disfrutarlo. Así que le queremos agradecer muchísimo este contacto. Bueno, le agradecido soy yo. Quiero mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo de Saladillo, expresarles una vez más mi admiración por su gente, sus vecinos, que a pesar que si bien no somos vecinos pegados, nos sentimos vecinos porque es una distancia relativamente corta. Mandarle un abrazo también a su intendente y a toda la sociedad que siempre quiere que su ciudad siga adelante. Así que un abrazo muy, muy fraternal. Gracias, intendente. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Que sigan bien. Ahí estamos con el intendente Gustavo Sobrero, el profesor Gustavo Sobrero, intendente de la Municipalidad de Lobos, recorriendo un poquito la actualidad, ¿no?, de la ciudad, que en este momento precisamente es sede de las 12ª Olimpiadas de la Cuenca del Salado.